como sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo.